¿Qué pasa, gente de Vidas en Red? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad una cosilla. Voy a bajar el volumen porque me queda aquí sordo. Vale, mejor. Bueno, ¿qué pasa con Telegram? ¿Qué es lo que está pasando con Telegram? ¿Eh? ¿Alguien me lo puede explicar? Pues sí, parece que están empezando a hostigar las gentes, los sicarios de la propiedad intelectual, los matones, los que van buscando bronca. En nombre, esto. Voy a subirme los auriculares al final. Vale, mejor. Pues sí, ya sabéis que Telegram, que es una aplicación de mensajería móvil. Bueno, mensajería móvil, mensajería para escritorio, para todo. Y además permite compartir ficheros, cosa que a todo el mundo nos tiene muy contentos porque no os podéis imaginar el tránsito de películas en blanco y negro que se está produciendo gracias a esta aplicación. Bueno, pues ya ha habido algunos canales que han tenido que cerrar frente a las amenazas. Y ahora uno se pregunta, bueno, pues lo que va a pasar ahora es que Telegram caerá, ¿verdad? Pues no, Telegram no va a caer. ¿Y por qué digo que no va a caer? No tengo ni idea, no lo sé exactamente, pero mi conjetura es que solo van a caer los canales grandes. ¿Sabes lo que te digo? Si un canal es grande, es popular. Entonces, el foco de los matones de la propiedad intelectual, pues va para allá y los tíos empiezan a amenazar, que no hacen nada, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que hacer Telegram es dos cosas. Número uno, que los datos del administrador del canal no aparezcan. Y número dos, que haya canales, bueno, ya existen, ¿no? Ya existen canales por invitación. La gente lo que tiene que hacer es crear canales cerraditos donde tú vas invitando gente. Oye, mira, tú invitas a este, a este, a este. Y son canales donde hay a lo mejor 30, 40, 100 personas y está cerrado. Es como un club privado. ¿Qué es lo que pasa detrás de las puertas del club? Nadie lo sabe. La SGAE no lo sabe, ni la Agencia Federal de lo que sea tampoco lo sabe. Por lo tanto, ya tenemos aquí una herramienta para compartir archivos, siempre nos referimos, por supuesto, a archivos legales, entre amiguetes, como toda la vida. Bueno, pero esto no es de lo que quiero hablaros hoy. Hoy quiero hablaros de algo un poquito más íntimo y más serio, ya que, bueno, pues los últimos podcasts han sido así más de temática no tecnológica, sino más reflexión, hemos hablado de política, y quiero contaros una historia personal. Y es la historia de un nuevo amigo que tengo. Un nuevo amigo. La pregunta con la que comienzo mi historia es, ¿podemos tener amigos de otra edad? Por ejemplo, tú, que tienes 14, 15 años, ¿consideras la posibilidad de tener un buen amigo que a lo mejor tenga el tío 70 años, 60, que sea bastante mayor que tú? Pues yo creo que sí. Hace unos días os conté que estuve en un pueblo de Toledo dando unas conferencias a un grupo pequeño de gente. Y ahí, pues, dentro de la gente que había, conocí a un señor súper amable, un hombre que había tenido una vida bastante interesante. Había trabajado en varios sitios. Había trabajado en Reino Unido, había trabajado en las Islas Bermudas y había trabajado en la base de Torrejón cuando estaban los Estados Unidos llevando y administrando un poquillo aquella base. Este hombre, pues gracias a sus muchos viajes, pues tenía una visión del mundo muy diferente a la que la tiene el españolito random. Es decir, había visto cómo funcionaban otros países y le molestaba mucho que, a pesar de lo que pues a veces decimos, ya sabéis que los españoles, bueno, y muchas culturas, no solo los españoles, juzgamos con bastante severidad lo que otros países hacen y cómo son. Los ingleses son unos guarros, son muy cuadriculados, los alemanes no tienen ingenio, los latinos son tal, bueno, le echamos a todo el mundo caquita, pero a nosotros no tanto, o por lo menos no en ese momento. No somos tan críticos en ese momento cuando los españoles dejamos mucho que desear en muchos aspectos. Muy bien, pues este hombre había visto mundo, había visto cosas, había sacado conclusiones y es un hombre que tiene una visión del mundo, una ética de trabajo y un respeto y una amabilidad que a mí me ganan mucho. Yo comparto mucho esa idea de Aníbal Lecter que dice que él solo se come a los maleducados y conforme me hago mayor me voy dando cuenta de que cada vez llevo peor a la gente con mala educación. Y dentro de las conversaciones que hemos ido teniendo, pues ha salido un tema en común que nos apasiona mucho, que me apasiona mucho a mí y que le apasiona mucho a él, que es el tema de Israel. Segunda Guerra Mundial, historia de Israel, la Shoah, es decir, el Holocausto, el Mossad, un servicio secreto lleno de glamour y de historias bastante chungas. Y bueno, y también un poco de la desinformación que hay en España. El tema es que este señor, pues, ha tenido la ocasión de ir varias veces a Israel y me insistía mucho, ¿no?, en lo de ir a Israel. Tiene un buen amigo israelita, un argentino judío, que también ha vivido en Israel muchos años. Y tiene una biblioteca. Tiene una gran biblioteca. Por lo tanto, empezamos a hablar de libros, de historia. El tiempo de las conferencias, que fueron unos escasos 3 días, se nos terminó haciendo bastante corto y quedamos en volver a vernos. Y él tenía mucho interés en prestarme un libro, así que me tomó el teléfono y yo pensé, bueno, a veces uno tiene buenos propósitos, pero no siempre lo lleva a cabo. Pero la cosa es que al final, pues, me llamó, mira, converso, porque él me llama así, converso, como todos vosotros deberíais de hacerlo, ¿verdad, chicos? Y todos lo hacéis, ¿verdad que sí? ¿Qué tal? A ver si quedamos, que tengo un libro para ti, ¿qué tal? Bueno, total, que quedamos. Él se acercó a donde yo estaba, muy amablemente, y me prestó un libro sobre el Mossad, que es un libro que ha escrito Eric Fratini, un investigador, periodista, que por cierto siempre creo que sale mucho en Espacio en Blanco y estos programas de radio de misterio, aunque el libro es enormemente riguroso. El libro trata de las principales operaciones del Mossad. Primero con la búsqueda, detención y ajusticiamiento de criminales de guerra nazis, la operación Garibaldi, con la detención de Adolf Eichmann, la operación Ira de Dios, donde pues fueron buscando a gente de... Esta creo que la de Ira de Dios es la de los terroristas de Septiembre Negro. Otra operación donde dieron caza a un SS letón, que le llamaban el carnicero de Birkenau, creo que era el campo de Birkenau. Bueno, este hombre también había estado en Alemania. Por supuesto, también había visitado los campos de concentración. Ya lo sé, Rupert, que tengo que ir a Alemania a ver los campos. Ya lo sé. No me apetece nada. Ya he leído bastante, bueno, he leído bastante, leo mucho, y no sé si me sería un plato de mi agrado. Pero bueno, algún día espero ir. Bueno, pues tuvimos una buena conversación. Me prestó el libro. Me trajo té, infusión, eso, que se pone en agua caliente, porque resulta que él, al igual que yo, pues somos muy amantes del té. A mí me gusta mucho el té, pero él, como ha vivido en Gran Bretaña, pues también tiene una idea bastante clara de qué marcas de té toma, y me trajo una marca de té que yo no conocía, que es un té más fuerte y que está muy bueno, la verdad es que está muy bueno. Yo tomo el té para desayunar, suelo tomar el té para desayunar o antes de ir a dormir. La cosa es que además del libro que está interesantísimo, lo estoy devorando, también tuvo el detalle de traerme un folio escrito por delante y por detrás. Voy a cogerlo, chicos. Aquí tengo el librito y aquí tengo el folio. Y en el folio, pues claro, él me ha escrito una serie de libros, que son sus libros favoritos, sobre temas Israel y un montón de cosas. Por ejemplo, os voy a leer una serie de los libros que él me ha recomendado y uno que yo no conocía que existía y ahora que sé que existe, no voy a parar hasta encontrarlo. The Revolt, la rebelión, que es la historia del Irgun. O Jerusalén, de Dominique Lapierre y Larry Collins. Este libro es súper difícil de encontrar. Yo le comenté que yo lo compré por Iberlibro y tuve que pedirlo de segunda mano a una librería de Valencia o no sé dónde. Y él me comentó que también lo tuvo que comprar de segunda mano en una librería de viejo de la zona de Quevedo o por ahí. La Guerra de los Seis Días, de Michael B. Oren. Cuando cesen el día y la noche, de Ramón Bennett. Este libro habla también de las profecías de la Biblia sobre el pueblo de Israel. El Gran Engaño Filisteo, del mismo autor, Ramón Bennett, donde habla de las mentiras y la manipulación de los medios de comunicación. Tema este súper importante, porque en España... Chicos, me voy a meter en otro... Voy a abrir otro melón, y me van a llover tortas otra vez, pero bueno, no me importa, ya una vez puestos, en España le tenemos un odio a Israel que no está justificado. Y alguno dirá, ¡buah, tú eres un súper defensor de Israel! A ver, Israel ha cometido gravísimos errores. Israel ha cometido gravísimos errores y han caído inocentes en los ataques de Israel. Pero lo que estoy diciendo es que frente a los errores de Israel, también están los aciertos de Israel. Y aparte de una incomprensión del papel de Israel que tiene y cómo nos beneficia a las democracias occidentales, ya que ellos son el primer muro frente a un mundo de locos, fanáticos, y un país más pequeño que Andalucía, que está rodeado de países en cuyas constituciones figura la orden y el objetivo de echar a Israel al mar y no dejar un judío vivo. Bueno, pues en este país, que se llama España, le tenemos un odio a Israel y a nivel de medios de comunicación hay una desinformación salvaje, pero realmente salvaje. Curiosamente, la izquierda en España es la más crítica con Israel. Sin embargo, la izquierda en el resto de Europa, sobre todo en el norte de Europa, son bastante pro-israelíes. Chicos, aparte de España, hay más países y hay más gente que piensa diferente. Y muchas veces me temo que nosotros no pensamos por nosotros mismos, sino pensamos lo que los medios de comunicación pues nos dicen que pensemos. Entonces, ¿Israel es malo? Israel es malo. ¿Israel hace muchas cosas malas? Uy, sí, sí, sí. Pero, tío, la realidad normalmente no suele ser en términos de buenos y malos. Israel es bueno o malo y los palestinos son buenos o malos. La realidad suele estar cargada de matices, donde tanto un lado como otro lado están llenos de aciertos y de errores. De aciertos y de errores. Y cuando te pones a leer de este tema, si es que has leído de este tema, pues descubrirás que hay un montón de noticias y un montón de informaciones que no llegan aquí. Hace un año o dos años os recomendé un libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca de sentido. Este libro, de un superviviente de un campo de concentración, cuenta sus experiencias allí y lo que él aprendió. Lo que él aprendió de esa experiencia terrible, El hombre en busca de sentido. Sois muchos los que lo habéis leído y sois muchos los que me habéis escrito: Converso, gracias, el libro me ha gustado, por favor, recomiéndame más libros. Bueno, pues resulta que el señor Viktor Frankl ha escrito un libro que se llama El hombre en busca del sentido último. El hombre en busca del sentido último. Y en la hoja que tengo aquí delante dice: de lo mejor que he leído en mi vida. Bueno, pues no voy a parar. No voy a parar hasta encontrar ese libro. En este libro, aparte de, bueno, de sus experiencias, por lo visto él dice que habla un poco de su fe judía y de cómo él ve el mundo y ha entendido cosas gracias a su cosmovisión judía. Más libros que él recomienda: Si esto es un hombre, de Primo Levi, un judío italiano superviviente de un campo de concentración; Erich Fromm, El arte de amar, El amor a la vida, Del temor del tener al ser, El miedo a la libertad, muy buen escritor. Bueno, este hombre aquí me ha escrito un montón. El libro España frente al Islam, de Mahoma Bin Laden, de César Vidal, otro autor que en España no hemos propuesto echarlo y al final lo hemos conseguido. Vergüenza para nosotros. El choque de los fundamentalismos, de Tariq Ali. Y luego ya me describe un montón de libros, ya que en la zona de libros varios me pone libros y me pone José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, España invertebrada. Dice: obras que siguen de actualidad ahora. De psicología, Enrique Rojas, Bernabé Tino, José Antonio Marina, Albert Ellis, Ser feliz y vencer las preocupaciones, de Daniel Goleman, Inteligencia emocional, La práctica de la inteligencia emocional. En fin, un tío muy interesante, un tío muy interesante. Bueno, hoy le he llamado por teléfono para darle las gracias por el libro, porque lo estoy devorando. Mira que llevo una etapa, se lo decía a Rupert, digo, tío, estoy que apático. Bueno, pues estoy devorando el libro, claro, el libro del Mossad, de Eric Fratini, editorial Atanor. Pues es un libro de operaciones de espionaje del Mossad. Asuntos que han sido desclasificados y que en algunos casos los mismos protagonistas del Kidun, que significa bayoneta en hebreo, que son la unidad que depende de la unidad de operaciones especiales del Mossad, pues cómo planificaron y ejecutaron, pues desde la caza de criminales nazis a lo que es la guerra de Estado contra terroristas palestinos y sus ayudantes. Yo aquí no voy a entrar a criticar lo que es lícito o no. Eso es un melón que ahora mismo no los voy a abrir. Pero hay una cosa que sí es cierta. Frente al GAL, el secuestro de Segundo Marey y otras chapuzas que ha hecho el gobierno español, chapuzas, donde al final había gente trincando dinero, contratando a sicarios de poca monta y torturando y machacando a inocentes, pues te das cuenta de la diferencia que hay entre unos políticos que no valen un duro, que son unos cobardes y que no tienen voluntad de hacer nada por su país, y otros políticos, los israelíes, como Golda Meir, que no le temblaba la mano a la hora de tomar decisiones que quizá arruinarían su carrera política, pero que las hacía acertadamente o no, pero las hacía por el bien de Israel. Recuerdo una novela que leí hace mucho tiempo, no me entusiasmó, pero había algo que sí se me quedó, es el Rabino de Noah Gordon. Hay una escena del Rabino, de la novela El Rabino, que transcurre en una sinagoga en Estados Unidos, donde una profesora de Talmud y de la Torá, me imagino, está enseñando a los niños pues clases de hebreo, clases un poco de Torá, me imagino un poco de todo, y les dice a los niños, les pregunta, a ver niños, son niños estadounidenses, judíos estadounidenses, ¿qué países son aliados de Israel? Y entonces un niño levanta la mano y dice, pues maestra, Estados Unidos es aliado de Israel y es amigo de Israel. Y la profesora dice, ¡no! Israel, querido niño, no tiene amigos. A ver si os mete eso en la cabeza. Aquella novela me hizo entender, aunque el propósito de esa novela no es política ni nada, es la historia de un rabino y tal, y bueno, una historia así un poco larguita, me hizo entender un poco cómo los judíos ven el mundo, porque el mundo en el que ellos viven, el mundo en que los israelíes viven, no es el mismo mundo en el que nosotros, amados españolitos, vivimos. Bueno, pues lo que quería hablar en el podcast de hoy, realmente no quería hablar de Israel ni de la historia de Israel, que un día podríamos hablar de la historia de Israel y un poco como las cosas que han ido pasando, que sería muy interesante de hablar de todo esto. Realmente este podcast comenzaba con una pregunta, ¿podemos tener amigos de otra edad? Y la respuesta es sí, si nos une un interés común. En nuestra cultura, año 2016, solo valoramos la belleza y la juventud y el buen rollito y el jiji jaja. Hablo en general, evidentemente, hay gente que está en otras cosas. Pero en nuestro mundo valoramos mucho la juventud y la belleza, es como el mundo de un mundo feliz, donde escondían a los enfermos y a los viejos los ejecutaban. Y tenemos una parte de la población que son personas que han vivido mucho, hay personas que han viajado mucho y hay personas que han leído mucho. Y son personas que han pensado mucho. Y son personas que valen la pena. Vale la pena hacerles preguntas, vale la pena intercambiar información, conversaciones. Y en lugar de juzgarlos severamente diciendo, ah, estos son viejos que no saben nada. Bueno, resulta que los viejos han visto más cosas que tú, saben más cosas que tú, y realmente son ellos los que piensan. Estos jóvenes no saben nada, se creen que lo han visto todo y no saben nada de la vida ni de lo que está pasando. Y quiero terminar este podcast con unas palabras de un jefe que tuve cuando yo vivía en casa de mis abuelos en Málaga. Y él me decía Converso, porque me llamaba así, me llamaba Converso también, como vosotros también. Me decía Converso, habla mucho con tu abuelo. Habla mucho con tu abuelo. Y lo único que lamento ahora es no haber hablado más con mi abuelo. Porque hoy en día tengo una serie de preguntas y me da una curiosidad inmensa saber qué pensaría mi abuelo de todas las cosas, de lo que está ocurriendo en el país, de lo que él vivió. Si hay algo que lamento hoy en día es no haber cogido una grabadora y haberme sentado con mi abuelo, haberle puesto la grabadora, la misma grabadora que tengo delante, la Zoom H5, y haberle dicho: abuelo, quiero que me cuentes, desde que tienes uso de razón hasta ahora, quiero que me lo cuentes todo y quiero que lo dejes grabado. Así que chicos, si tenéis abuelos, hablad con ellos, seguro vais a aprender algo. It's clear.